La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo bien, va? Bien, bien, por suerte, bien, bien. Me alegro mucho. En la buena senda, viste que volvimos. Estamos todos de vuelta, sí, pero sí, qué sí, bien. Sí, sí, sí. Así es. Sí, sí, ya nos han retado algunos. ¿Ah, sí? Sí, nada, mentira, mentira. Ah, no, bueno, no. Bueno, pues. Bueno. Una serie de circunstancias que se fueron concadenando. Así es, pero qué correcta manera de decirlo. Sí, bueno, bueno. De eso se trata un poco este espacio también, así ¿no? Es, así muy es, bien. Así es, cómo no. Bueno, a ver, ¿de quién vas a contarnos algo hoy? Hoy les voy a contar algunas cosas de Alessandro Baricco. Ajá. Que es un escritor italiano, uno de los más conocidos escritores italianos actuales. Es un hombre que nació en Turín en el año 1958, así que tiene apenas 60 años hoy en día, y se hizo muy conocido con su tercera novela, posiblemente cuando la nombremos digan, ah, claro, porque además fue llevada al cine, que se llama Seda. Ajá. Eso tiene que ser. Que es del año 1996. Seda. Él empieza su producción a publicar en el año 91 y tiene unas cuantas obras este señor, que además de ser escritor es periodista. Algunos hasta lo mencionan como filósofo, realmente eso yo no podría afirmarlo. Pero bueno, es muy interesante y parece que es una persona, por lo que escribe, muy preparada. Sus obras son, voy a mencionar algunas: Tierra de Cristal, Océano, Mar, Seda, que es aquella con la que se hace muy famoso y que es traducida creo que a 17 idiomas. Además es llevada al cine por un director canadiense, que por supuesto le pone, porque es canadiense, habla en inglés. Se llama Silk en lugar, claro, de Seda la película. Claro. Tiene otra que se llama City, Sin Sangre, Homero, Ilíada, Esta Historia, Emmaús, Mr. Wynn y Tres Veces al Amanecer, Tres Volte al Alba, de 2012, que es de la que hoy les voy a contar algo. Toda una producción la de Alejandro, exactamente. ¿Eh? Sí, cómo no. Y además también es dramaturgo, ha escrito tres, cuatro piezas teatrales. ¿Es periodista, puede ser? Es periodista. Ajá. También, y por lo menos ha estado en dos oportunidades en Argentina, en Buenos Aires, en Argentina también, porque ha viajado a Humahuaca y ha recorrido a nuestro país. En las dos oportunidades, gracias a la Feria del Libro de Buenos Aires. En la primera oportunidad estuvo en el año 2014, dos años después de que se publicara Tres Veces al Amanecer, y una vez posterior, el año pasado, en el 2017, ocasión en la que le fue otorgado el doctorado honoris causa de la Universidad de San Martín, la UNSAM. Ajá. Bueno, es un personaje importante este señor Baricco, y como ya les cuento, es uno de los escritores italianos más leídos en el momento. Más leídos en el momento. ¿Cuál es el libro del cual vas a hablarnos? Hoy les voy a contar sobre Tres Veces al Amanecer. Ajá. Tres Veces al Amanecer es una novela, es una novela rara, si ustedes quieren, ¿no? ¿Por qué rara? Es rara porque juega con los tiempos, con los tiempos, por supuesto que son ficcionales. Es muy difícil encontrar esto en el tiempo cotidiano en el que vivimos las personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces, nos cuenta tres encuentros de dos personas cada uno de ellos. Sí. Personas que en realidad en un sentido o en muchos sentidos, son las mismas personas en distintos momentos de la vida, en distintas edades de esas personas. Uno no lo sabe. Si bien, después ahora les voy a ir contando otras cosas del libro, uno puede intuir que son las mismas personas. Estas tres situaciones que se dan las tres al amanecer, pueden leerse, son como cuentitos, como historias independientes, pero que tienen algo en común. De todos modos, como les decía ya desde el vamos, cuando comienza el libro, es decir, antes de que empiece la novela siquiera, hay una primera nota de Barico al principio de la edición del libro, a donde empieza diciendo que en la última novela que escribí, que era Mr. Wynne, una de las que les nombré hace un ratito, se alude en un momento dado a un breve libro escrito por un anglo-indio, por supuesto que todo esto es ficción, que él cuenta, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí. Titulado Tres veces al amanecer. El libro este que él menciona en una novela anterior. Claro. Ese autor no existe. No, por supuesto que este anglo-indio es ficcional. Te digo cómo se llama. Akash Narayan. Exacto. Bueno, estoy leyendo, a ver, no que lo haya leído. Sí. O sea que juega. Juega. Es maravilloso. Es lindo. Realmente es muy lindo. Es un lindo tramposo. Muy, muy lindo. Y sigue jugando ahora con que nos cuenta de estas cosas que dijo en la novela anterior y nos menciona al autor con este nombre tan anglo-indio. Tan indio. Y bueno, entonces dice él mismo que se trata naturalmente de un libro imaginario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cuenta algo que tal vez tengamos que creerlo o no creerlo, porque todo esto es así, es bastante mágico y es muy poético, además por otro lado. Entonces nos dice Alessandro, el hecho es que mientras escribía esas páginas, las páginas de la otra novela, de Mr. Wynne, sí, ¿no? Sí, claro. Me entraron ganas de escribir también ese libro que él decía que escribía un personaje ficcional de su novela anterior. Claro. Y entonces escribe este libro. Con lo cual estás ahí en un mundo que no sabes cuál es la ficción o la realidad. Exactamente. Y entonces nos encontramos con esta, con esto que él mismo llama un tiempo anómalo. Anómalo, mirá qué lindo, No es el tiempo que vivimos las personas normales. No, claro, quiero decir, refiriéndome a comunes, a la norma. Sí, a los de carne y hueso. A los de carne y hueso, totalmente, no porque seamos mejores que otros anormales. No, claro. No a estos que están en su cabeza realmente. Exactamente. ¿No? Después es divertida también la dedicatoria que tiene el libro este, porque lo dedica a Catalina de Médicis y al maestro de Camden Town. Este maestro de Camden Town, yo traté de encontrar quién miércoles es. ¿Quién era? Bueno, la verdad es que no lo sé y lo único que pude recabar es que Camden Town es una barriada, un distrito londinense bastante pesadito, a donde se dieron o se dio el nacimiento de algunas bandas de estas de rock famosas. No quiero decir estupideces, pero supongan los Beatles, no, ya sabemos que eran de Liverpool, pero los Rolling Stones o vaya a saber que estas cosas, ¿no? Claro. Bueno, y aparentemente no sé, yo no pude encontrarlo, tampoco quiero decir que porque no haya podido yo encontrarlo, no lo sea, pero a lo mejor es otro jueguito de Barico, esto de dedicarle a este maestro de Camden Town el libro, ¿cierto? Además, un maestro. El maestro. Claro. Pero bueno, el maestro, todos sabemos que puede tener, no son exactamente distintas acepciones, creo que la consideración de maestro por las distintas personas puede referirse a distintas personas en situaciones y con actividades distintas, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Puede ser un maestro, un cantante de tangos como lo fue Goyeneche, o claro. Un político o un maestro frente al aula en primer grado. Tal cual. Entonces, bueno, ahí nos queda otra duda, ¿quién es el maestro de Camden Town? A mí me quedó una duda, porque vos dijiste que estas tres veces o estas tres parejas que parecen ser las mismas, son dos personas que se encuentran en distintos momentos de la vida. Un hombre y una mujer. Siempre son un hombre y una mujer. Bueno, pero parecería que vos contaste que podían ser las mismas. Yo creo. Esto es una creencia tuya. No, estoy casi convencida de que son las mismas personas. Me gustaría que ustedes, luego de leer esta novela, que es muy agradable de leer, es muy corta, tiene solo 100 páginas, o sea que cortita. No requiere un esfuerzo descomunal leerla. No. Y después, bueno, de conversar acerca de si les parece que realmente son las mismas personas o no. Yo creo que sí. Claro, pues yo me quedé pensando, porque si esta novela fuera llevada al cine, ¿no? Fuera puesta en imágenes, en realidad, ahí sería más fácil poder determinar si son las mismas personas o no lo son. Pero vos sabés que no estoy tan segura, porque ahora les voy a relatar un poquito cómo son estos tres encuentros. Estos tres encuentros que son únicos, que son el primero y que son el último. Que tienen estas personas. Por eso les digo que por ahí no están el último. Algunos sí, indefectiblemente será el último, pero no sé. De hecho, el primer encuentro es siempre los encuentros, como vuelvo a repetir, se dan al amanecer. Los tres encuentros se dan en hoteles. En hoteles medio como decadentes, no demasiado lindos. Ni en muy buen estado. El primero es entre dos adultos, una mujer que aparece a las 4 de la madrugada en un hotel bastante deslucido, que a lo mejor ha tenido épocas de glorias o de elegancias y lujos mayores, pero que está bastante venido a menos, y se encuentra cuando entra al hotel con un hombre durmiendo en un sillón, con un maletín, en fin. Bueno, lo despierta, es una mujer bastante audaz, entrometida, yo cuánto, tendrán ambos 40 años, entre 30 y 40, supongamos, o 45. Es el primer encuentro. Tiene unas cosas, no quiero adelantar para que lean el libro. Obvio, hasta ahí nomás. En los tres encuentros, los diálogos son raros y son bastante sabrosos en algunos momentos. No pone las rayitas de diálogo, pero bueno, te la complica. Poco, es fácil de lectura, Oscar, no es complicado. Inmediatamente te vas dando cuenta de quién es el que habla. Claro. Bueno, el asunto es que esta mujer joven, bella, vestida como para salir de noche, aparece en el hotel a las 4 de la madrugada. Digamos que es bastante raro, por eso es bastante anómalo también eso, y que se encuentra con un tipo sentado en un sillón con una valijita, supuestamente esperando el momento para irse a trabajar. Un inventor de balanzas o... un inventor. una cosa bastante loca. Este señor, de todos modos, nos da algunos datos en el diálogo que mantiene con esta señora, como para que después podamos unirlo, por lo menos con alguno de los otros dos episodios o cuentitos. Bueno, termina de un modo que no les voy a contar tampoco, porque no perdería la gracia. El segundo episodio se da entre un hombre mayor, de unos 60 años aproximadamente, y una muchacha muy joven, muy bonita también, que se han acercado la chica esta junto con un noviete o algo por el estilo, ambos muy jóvenes, veinteañeros si quieren, a un hotel, este sí, francamente feo, de la periferia, por circunstancias que se van dando dentro de la situación que se genera, este hombre, que es el portero de noche del hotel, establece un diálogo y una relación con esta chica jovencita. Ajá. Y también sucede algo. Epa. Bastante, no es escabroso ni nada por no, el no, estilo. No lo dije por eso, para no, que no lo develes. No lo voy a develar, por supuesto. Y el tercer episodio se da entre una mujer madura, policía ella, detective. Ajá. Que nosotros podemos asociar con alguna de las otras apariciones femeninas de los tres episodios, y un pequeño de 13 años, que de él tenemos algún dato, ya les dije antes. Es una novelita para prestar atención, ¿no? Son esos libros a donde uno dice, si bien no es un libro policial de ningún modo, dice, uy, ¿cómo era esto? Y volvés para atrás. Pero esto ya, esto lo dijo alguien antes. Claro. Bueno, está muy bueno. Lo recomiendo, es muy fácil de leer. Y es encontrarse con otro escritor, con un escritor de prestigio, con una muy linda escritura, muy poético. También es muy lindo, habla mucho de la luz de esos encuentros. La luz del amanecer es una luz en todo sentido simbólica también, aparte de muy bonita. Bueno, Tres veces al amanecer. Tres veces al, al amanecer, Alessandro Barico. Bueno, nos dejás como siempre, Julia, picando y con el anhelo de ir y encontrarnos con Alejandro y con sus misterios y sus jueguitos raros. Me alegro mucho de que así sea, y bueno, y ojalá que vayan leyendo estas cosas. Desde luego que sí. Bueno, un beso muy grande. Viernes que viene, viste que es un día muy particular. Es muy particular. ¿A dónde podrán llegar ustedes yo hasta no. la radio? Yo sí puedo llegar. Voy a llamar a Silvia. Te llamaré si puedo, si no estamos. Viste, nos van a pinchar los teléfonos, nos van a investigar. Tengo miedo que te llame, me digas alguna palabra clave y me tiren un misil. Uy, no, ¿viste? No, por o te tiren a vos un misil. Es así. Terrible, me voy a poner muy nervioso, Oscar. Yo no voy a poder llegar directamente porque no puedo salir de mi casa. El helicóptero tampoco vas a poder tomar porque te derriban en el aire. El espacio aéreo está ocupado. Está cerrado. Yo lo tengo en taller también. Bueno, claro. Pero bueno, vamos a salir de alguna manera, airosos. Muy bien. Bueno, un beso grande y hasta el viernes. Gracias. Un beso grande para ustedes. Chao, hasta luego.